sandera, ay, ay, quien te diera con tu botella de canto, mamá pancha, comadrona y rezandera, ay, ay, quien te diera con tu botella. Dicen que el Padre Nuestro que rezabas por tu campo, te lo llevas en los labios, tu campo nada ha cambiado. Ay, qué miseria, en tu tierra un día, ¿quién lo dijera? Mi mamá Panchía. Ay, qué miseria, en tu tierra un día, ¿quién lo dijera? Panchia. A tu campo, mamá Panchia, no lo visita el doctor, viene a la capilla el cura cada final este mes, pero se fue tu enticareo. Cuando el tío Juan, cuando el tío Juan se te fue. Dicen que el Padre Nuestro que rezabas por tu campo, te lo llevas en los labios, campo nada ha cambiado. Ay, qué miseria, en tu tierra anchía, ¿quién lo dijera? Mi mamá Panchía. Ay, qué miseria, en tu tierra anchía, ¿quién lo dijera? Mi mamá Panchía. Sol en la quebra, a comer la mazamorra, la jorrita hay que ordeñar. Ibas contando moríos en las cuentas del rosario, pero a mundo, mamá Pancha, ay, qué rosario tan largo, pero a mundo, mamá Pancha, ay, qué largo es tu rosario. Seca, porque el haber hecho humo y te va dejando ciega. Corral, corral, corral, ya no hay sol.